¿Distancia social? Espérate, ¿vieron las imágenes del centro de Santiago ayer mediodía? No, ¿lleno? Lleno, pero lleno. Oye, estoy viendo lleno. Imágenes de la plaza de Maipú, además. También oye, lleno. Impresionante. Es que la gente está como amarrada. Me deprimí. Sí. Bueno. Ya. Qué pena más grande, oye. Qué pena. Hoy día entramos en un terreno de política, ¿no? Donde la gente tiene que tomar definiciones porque en la encuesta vamos a tratar de ver por dónde anda la cosa. Y va lento. Yo sabía, es que me costó mucho. Sí, pero es que tú no sociabilizas. Pero de ahí no tiene que pedir, no socializas, hombre. Ahora que todos quieren ser socialdemócratas, más cerca de cuál posición definirías tu posición política. Alternativa A, neoliberal. Alternativa B, socialdemócrata. Alternativa C, estatista. Y alternativa D, capitalista comunista. Que yo creo que es lo que viene. La nueva tendencia. Sí. Interesante. Bueno, Marcelo, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿eh? No. Bueno, 3 votos, ¿eh? Llevamos. 4 conmigo. Y yo ya voté. Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil. Córtalo, mándanos. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, esa plaza. MinSal reportó 1.263 casos nuevos de coronavirus, la cifra más baja en los últimos 20 días. La tasa de positividad registra también una disminución, llegando al 4,51%. La PDI y la Fiscalía acudieron al Ministerio de Salud para recopilar información en la causa de fallecidos por COVID. Esta jornada se votará el salario mínimo. La oposición hizo un llamado a votar en contra del proyecto. Tras los últimos hechos de violencia registrados en la región del Biobío y tras la muerte de un joven de 21 años en Cañete, el ministro del Interior, Víctor Pérez, afirmó que hay grupos que quieren instaurar una política de terror. Terror. Gobierno confirmó el comité Gualmapu, que será liderado por el presidente Sebastián Piñera. Será interministerial, permanente y enfocado en buscar el diálogo, paz y reconocimiento de los pueblos originarios. Y con esto termino. AstraZeneca y Oxford pusieron pausa a los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 tras detectar un posible efecto adverso. Ahora, bien, perfecto. En esa noticia, raro. Lo que se ha sabido es que es una sola persona la que... No nos vayan a dejar sin vacuna por un compadre. No, te digo algo, qué bueno lo que está diciendo. Un gallo de vilón. Una persona de vilona, claro. Qué bueno lo que tú estás diciendo, Marco, porque fíjate que, claro, ayer cuando salió la noticia, me imagino que les tocó a ustedes en la tarde cuando se anunció. Justo. Revisando el comunicado bien, digamos, leyendo bien las declaraciones del laboratorio, claro, efectivamente no se trata de algo que nos pueda hacer pensar que en realidad esta vacuna ya falló y no sirve. Incluso en el comunicado se puede leer que es parte de la rutina de un proceso de una vacunación de una enfermedad desconocida, como es claro. El COVID-19. Sí, el problema es que atrasa un poco el proceso. Bueno, pero en el fondo no. Es que ayer. Dilo. Cuando se leía el titular era como. Ya, jodimos. Cagamos. Marcelo, qué ordinario. De verdad, te pido un poco de altura. Ojalá yo preparo con harto entusiasmo este bloque. Porque tú estés deseando. 4 de la mañana. Garabatos. 4 de la mañana. Oye, entonces revisando la información, claro, efectivamente se comprobó un problema, efectos adversos en un paciente, como dice Marco. Se dice también, como les mencionaba recién, que esto puede ser considerado como parte de una rutina con una enfermedad inexplicable, dice el comunicado. Esto es algo que podía pasar. Pero eso no significa que el ensayo de esta vacuna no vaya a continuar. Que hayamos cagado, sino claro. Que no es un receso, pero claro, que hay que considerar. Recordemos que Chile también está con... Nosotros por los chinos, ¿eh? Por los chinos, y quedan pocas semanas, si no me equivoco, para iniciar esa prueba en nuestro país, que recordemos va a ser principalmente con funcionarios de la salud. Sí, por de tres comunas de Santiago. el rector de la Universidad Católica, que está en Combina en este caso, dijo que está asociado. Te caché, Marcelo. Dice, Marcelo no dice piscola, dice combinado. Te caché, bueno, te caché. Hicimos el combinado nacional. Gran programa. Y que están ¿cómo se llama? Reclutando a la gente que va a participar en este proceso. ¿Así? Por si quieres, Carleta, oye, sumarte. No, yo no puedo ser. Tiene que ser no prioridad estar. Funcionario de salud. Pero tú eres una funcionaria de la salud periodística. La salud periodística, la salud mental de todos los chilenos. Oye, pero, ok, es que estoy leyendo la información. Se le fue la onda. Es que Japón, vamos a Japón. Japón, urgente. Japón. Mueren 600 vacas. Los argentinos no dicen Japón, dicen Japón. Japón, dice, fíjate, es curioso esto, es un detalle. Son la próxima especiales. Vez que escuchen, son especiales, son tan especiales. Colgate. Oye, estudios de la Universidad de California en San Diego y de la Universidad Johns Hopkins dicen que el vapeo, esta idea ¿ya? de estos cigarros electrónicos, aumentaría la causa de muerte en el coronavirus. Se están haciendo informes y el llamado de alguna universidad y hospitales en California es que la autoridad haga un llamado a no vapear, a no consumir los vapeadores, porque hay una falla pulmonar severa. Ya, te hace más frágil. Acelera el... Sí. Yeah. Bueno, hace rato, esto que está diciendo Marco está ligado directamente con el COVID-19, pero en honor a la verdad, hace mucho rato que diversos estudios vienen diciendo que esta como moda que se impuso, sobre todo en Europa, el del vapeo, es súper dañino. No sé si tan dañino sí. como fumar tabaco, pero tiene muchos efectos muy nocivos para la salud sí. y no es tan alternativa para aquellas personas que no pueden dejar de fumar. Sí, es mucho mejor chupar un loli. Bueno, vamos mira, a dejarlo hasta ahí. Marcelo. Hasta ahí porque... No, fíjate que... Y este país es reconocido. Este país es reconocido como un gran chupador de loli. Voy a tomar tu punto, Marcelo, desde una mirada... De altura de mira. Altura, con altura, como debe ser. Pero fíjate un metro y medio, que una de las tantas recomendaciones que hacen por ahí para quienes quieren dejar de fumar es que cuando les den ganas, esa cosa que viene como, hoy me fumaría un cigarro que no aguanto, cosa dulce, un dulce. Ayuda. Claro. Oye, ¿sigamos con el COVID? Sí. Fíjate que hoy, revisando información relativa a cómo va la pandemia en nuestro país, hemos hablado harto de la región de Magallanes, donde sabemos en algún momento se mandó ayuda a profesionales de la salud para poder reforzar al hospital de Magallanes, porque en esa zona del país la cosa estaba muy complicada. En las últimas horas escuché por ahí al alcalde de Punta Arenas decir que, si bien el sistema no se puede decir que está colapsado, sí está funcionando bajo mucha presión. Y fíjate que hoy en la mañana se informa que está pasando algo muy similar, te diría yo incluso más grave, porque ya se está confirmando el traslado de pacientes a Santiago, pacientes desde el hospital del Biobío, que es otra región, la región del Biobío, que se ha visto súper afectada por el COVID-19. Hay muy poca disponibilidad de camas UCI en el hospital del Biobío. Así que se decidió comenzar ya a hacer traslados de pacientes a Santiago. Yo sé que no es primera vez que esto ocurre. Hemos visto imágenes en algún momento de todos estos meses de pandemia donde se hacen traslados. En algún momento se hizo de Santiago a regiones, pero ahora la cosa es al revés. Sí, no parece que los números en todas partes están yendo a la baja. O sea, no a la baja, a la alta, a la mala. Tienes el micrófono apagado, como diría alguien ahí. Qué linda metáfora. ¿Quién lo tiene apagado? Es que no entiendo. Esta frase es de Zoom ahora, ¿no? Ah, da lo mismo. Esto tiene que ser una disculpa, cuña que no te hayamos entendido, Marco. Disculpa. Sí, cuña metáfora. Es que nos supera, va tres pasos más adelante que todo el resto del planeta. Vamos a hacer una cosa. Dentro del programa va a caer justo. Vaya a ver. En algún momento. En algún momento tú te decís, mira, ¿viste? Se te apagó el micrófono. Se te apagó, se apagó el micrófono. Nada más. Claro. Omitir el micrófono. No se te ve. Enciende no tu te cámara. Ve. Enciende tu cámara. Yo te voy a decir. A todo esto, según el último reporte del Ministerio de Salud, las noticias no son tan malas, porque se informó 1.263 nuevos casos de coronavirus, que es la cifra más baja de los últimos 20 días. ¿Años? Siento, no, oye, sí, a veces pareciera que fueran años. Sí. Y como pasa el tiempo, que de pronto nos vamos años. Poniendo viejos. Sigue siendo la región metropolitana la que registra la mayor cantidad de casos nuevos, pero le sigue la región del Biobío. Ojo con Valparaíso, que el último tiempo se decía que por alguna razón que no se explicaba muy bien, en Valparaíso las cifras estaban detenidas, lo cual no se consideraba ni malo ni bueno, aunque algunos decían que igual era preocupante, pero ya Valparaíso está dentro de las regiones con más casos, tercer lugar, y después Magallanes. Sí. Hay que estar ahí manocito muy atento. De clavel, ¿eh? Y esto se le suma a lo que tú dices, que la gente ya como que salió a la calle en forma multitudinaria. Ahora, si la gente se preocupa de mantenerse a distancia, ocupa la mascarilla, podría minimizarse un poco. O no respirar, de una. O no respirar, por lo menos mientras están dentro de las cuadras. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero de repente a mí me parece salgo muy poco, pero cuando salgo me fijo. Llevamos cuántos meses de pandemia y hay gente que todavía no sabe ocupar la mascarilla. ¿Dónde se la pone? ¿Piñera? Si la piñera se la como pone que, como no un sé, antifaz. Se deja la nariz afuera. como que no hay un buen uso de la mascarilla. Yo desde que pusieron esa imagen. Meses. Oye, ayer estar con el calzoncillo abajo, me imagino cuando la nariz, me la imagino como otra parte del cuerpo. Todo el tiempo. Ah, pero qué imaginación. Ayer conversamos con Marco en otras circunstancias con una doctora que nos decía cosas de la mascarilla que en realidad no se han repetido suficientemente. La mascarilla sirve 6 horas después de que cambiarla, las que son desechables. No. 6 horas. O sea, si uno va a salir a comprar y piensa que va a ocupar mucho tiempo la mascarilla, tiene que llevar otra de repuesto, por si acá. Y lo otro dice que la gente hace mucho es sacarse la mascarilla, dejarla en algún lugar, y eso es inmediatamente contagiar, si es que estás contagiado, contagiar ese lugar donde dejaste la mascarilla. Claro. Así que hay que desecharla rápidamente. El uso, el toque, el toqueteo es súper importante. Claro, especialmente los restaurantes, por ejemplo. Ahora que se abrieron los restaurantes, la gente saca la mascarilla y la deja arriba de la mesa. No, hay que dejarla en una bolsita. O y la esa mesa bolsita, tenía. Ustedes claro. La guardan en su bolsa. Ponerte cartera, en la boca. En su bolsa. Claro. En su... Oye, ¿se acuerdan que en algún momento dijeron que no era importante la mascarilla? Sí, la misma OMS. La OMS al principio dijo, la mascarilla es solo para la gente que tiene síntomas, el resto da no, lo mismo. No, claro, no se preocupen, no es obligatorio. Y de, dos semanas, una semana después. No, olviden lo que dijimos. No, claro. Oye, comienza a amanecer. Lo último relativo al COVID-19, y ojo con este tema, porque lo hemos conversado en otras oportunidades respecto a lo que podría pasar en otros países una vez que se termine la pandemia, y me refiero a llevar judicialmente o políticamente las responsabilidades de las cosas que no se hicieron ocurrieron. Bien. Claro, en nuestro país recordemos ocurrido. Que el alcalde de Recoleta interpuso una querella en contra del presidente Piñera, en contra del ex ministro de Salud Jaime Mañalich, los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, y fíjense que este tema está avanzando. Ayer, de hecho, la Brigada Anticorrupción de la PDI acudió al Ministerio de Salud, a las oficinas del Ministerio de Salud, para recopilar información sobre esta causa, sobre los fallecidos por COVID-19. Así que avanza esto, muchachos, para que no digan que nadie les contó. Oye, Ok, vamos a ver cómo sigue avanzando. Ay, qué lento están. Es que tu voz como que se dio. Claro, interrumpía, entonces pensé que había un problema de conexión, pero. ¿En serio? Pero se solucionó. Hay una mano negra en esto. Yo te escuché perfecto. Sí. O afroamericana. Sí, es verdad que te escuché bien, pero me dio sueño igual. O sea, no me escucharon todo lo que dije. Repito entonces. Perfecto. No. Se entendió, el caso judicial avanza. Perfecto. Avanza. Oye, otra cosa que es muy importante que se anunció ayer tiene que ver con el compromiso de avanzar en materia de diálogo, también reconocimiento y valoración. El gobierno anunció la conformación del Comité Hualmapu para la Araucanía y para Arauco. Lo anunció la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Este comité lo va a encabezar el presidente Sebastián Piñera, va a sesionar todas las semanas y la idea es ir avanzando. Y bueno, este anuncio ocurre justo en medio de lo que ocurrió ayer en la comuna de Cañete, donde se está investigando un ataque incendiario ocurrido durante la noche del lunes, y donde además asesinaron a un joven de 21 años. Ayer escuchaba a la fiscal del caso decir que hay muchas probabilidades de que exista conexión entre ambos casos, es decir, que una de las personas que participó en el incendio de esta cabaña efectivamente le dio muerte a este joven de 21 años en Cañete. Claro, parece que después del incendio de las cabañas se robaron unos autos de ahí mismo. En el escape de los autos salió este disparo que mató a este joven. Claro, aquí ya la situación ya se mezcla todo, ¿no? La delincuencia con grupos armados, con, violencia... Reivindicación de causas. Y claro, está todo mezclado a esta altura, ya no se puede saber dónde termina un tema y empieza el otro. Claro, entonces yo creo que lo que tiene que hacer la autoridad y las y también las organizaciones locales es desmarcarse de estos grupos más violentos. Sí, bueno, claro. Es lo que hay, es que es muy prudente, yo creo en esto. Hay que en ser esto, prudentes en todos sentidos. Bueno, fíjate que el alcalde de Cañete, que se llama Jorge Radonich, exigió al gobierno mano del otro. De Claudio. Y este era el titular. Exigió al gobierno el derecho de vivir en paz tras la vulneración del Estado de Derecho. Chuda, ya lo en la pero Víctor Jara ya está cuadrado. Venceremos. Pero si hay tanto autor que se puede. Alberto Plaza está esperando. Hoy hizo letras todas. Que cante la vida, hombre. El Monte Aguilino con su chiqui chiqui chiquichá por chiqui, último. Chiqui. Claro, la copucha va creciendo, ¿no? Hay tanta canción. Habiendo tanta, oye. Oye, pero a todo esto hay otra información que se puede relacionar con lo que ocurrió en Cañete. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En Viña del Mar, anoche, en Viña del Mar... Pero mira, porque saltó lejos el maní. Exactamente, saltó lejos ciudad, el maní. ¿Qué ciudad? Pero ojo con esto, porque... Se produjo un incendio de dos maquinarias en una construcción en el sector del Olivar, en Viña del Mar. Era un sector donde están construyendo viviendas sociales que iban a beneficiar a unas 300 familias. Y de acuerdo a la información que se conoce hasta ahora, obviamente se está investigando, se trataría de un ataque incendiario. ¿Y en eso se relaciona? No, Marcelo, se relaciona en el sentido que estaríamos en presencia de otro ataque incendiario, esta vez en Viña del Mar. Pero un ataque incendiario con panfletos que hablan por las características del hecho. Por ejemplo, Carabineros dice en su reporte que un grupo de aproximadamente 20 personas a rostro cubierto ingresaron a esta obra del Serviu y... intimidaron al notero y quemaron las maquinarias de construcción, específicamente las excavadoras. Y dejaron algún tipo de viviendas sociales. No se trata de un robo, sino que de un ataque. ¿Y con qué objetivo? ¿No dejaron un panfleto o algo que diga? Todo eso es materia de investigación. Por eso digo, no se trata de un... Ahora, qué bueno que intimidaron y no intimaron. porque sería muy distinta la noticia. Bueno, sí, porque si alguien hace algo así, quiere siempre que quede claro por qué lo hizo, si está organizado. Nosotros queremos reivindicar algo. Son maquinarias para construir viviendas sociales. Claro. Hay que ver ahí qué... ¿Qué pasa entonces, con la investigación? Este grupo, sí. Será el... Qué curioso. Bueno, qué curiosa esa información. Oye, libre la interpretación. Cosas que se me quedan en el tintero y les voy a decir cortamente... Hoy votación en la Cámara del salario mínimo. Ya, ya pues vamos a estar atentos. No hay acuerdo ahí, ¿no? Lo que pasa es que se quiere votar evaluando la situación económica del empleo en marzo, proyectando adelantarse al reajuste del IPC de marzo del próximo año. Así que vamos a ver cómo les va con esa negociación. También en temas que quedan en agenda, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Salamán, confirmó, reafirmó, llámenlo como quieran, que el gobierno no va a firmar el acuerdo de Escazú, que no es conveniente para Chile, que era algo que se venía Chile diciendo Chile lo propició, si eso es lo más. Pero raro. Bueno, sí, veía a Marcelo Mena muy molesto con ese tema. Pero que sale la imagen de Piñera hablando en la inauguración en Costa Rica, diciendo que había sido una idea chilena junto con Costa Rica, y después... No lo había leído, parece. Entero, oye. Claro. Decía que desaparezca Chile. Entonces, ese dice claro, entre líneas. Si uno lee en diagonal el claro. tratado, dice y que le regalamos, desaparezca Chile. Claro, le regalamos de nuevo la Patagonia a los argentinos. Y pasa claro, cosas... Bueno, pero quiere hay que leer. Oye, hay que leer. Y lo último, ayer ustedes lo comentaban en el avance de la pauta del día de la senadora Jimena Rincón, Marcela Sabat, que se iban a juntar con el presidente de la NFP. Ellas quieren presentar un proyecto para que se impida la contratación de futbolistas que tengan condenas por violencia intrafamiliar, así que ahí se instala un tema en la NFP, vamos a ver cómo avanza, estamos hablando a propósito del caso de Leonardo Valencia. ¿Por qué solo en el fútbol? Sí, eso es lo que no entiendo, ¿por qué se preocupan del fútbol y no de otras áreas de la producción y el comercio? Si se vaya a presentar un proyecto, preséntalo más ampliado. Claro, que no se contrate a nadie que esté en esa situación. Hay un atleta. ¡Oh! Era solo fútbol. No, o sea. No, hay un arquitecto, ¿no? Solo fútbol. Yo creo que puede tener relación con la visibilidad que tiene y la masividad que tiene el fútbol. Sí, ahora, los legisladores no tienen que fijarse en la visibilidad o la masividad, tienen que fijarse en las leyes. Sí, pero si son leyes de justicia. Se pueden presentar varias leyes. Ahora, bueno, preséntate una para todo el mundo. Pucha, pareciera que les molesta que presenten un proyecto. No, porque es para la foto. Es para que la gente la vea, que están haciendo cosas. Porque oye, pero en todo caso, lista hace tiempo. En todo caso, revisando los antecedentes, viene una nota en las últimas noticias, el LUN. Es complicado también hacer este tema. Yo creo que, no sé si avance tan rápido, pero sí instala la conversación como lo estamos haciendo nosotros, porque explicaban cómo se podía llevar esto a la práctica cuando una persona, por ejemplo, ya cumplió su condena. Si eso es, puede ser legalmente un impedimento para que esa persona trabaje, cuando tú ya cumpliste tu condena, ¿cachai? Cuando ya cumpliste. ¿Fútbol? Cuando ya saldaste tu deuda, me refiero. Sí, ahí ya y eso ya sea no un impedimento. Es que no debiese. Eso no se puede. Parece que eso no se puede. No debiese. Ojo con el caso de la pedofilia, que después de puedes haber cumplido tu condena, pero después en algunos lugares tienen que avisarle a todo el mundo de que vive un pedófilo en la cuadra. Claro. Igual que hay marcado para allá. Sí, ojo, y si alguien bueno, son todos detalles de una ley que debiese ser general y no particular. Sí, bueno, y lo otro que ayer salió la cuarta encuesta de violencia contra las mujeres, y fíjense que las cifras son bien impactantes. 2 de cada 5 mujeres se han visto perjudicadas por algún tipo de agresión. Impactante. De maltrato. Impactante. Tú Carleta, estás entre las 3 que no, ¿no es cierto? Es que las violencias son muchas cosas, por Marcelo. Te han violentado. No te puedo creer. ¿A quién hay que pegarle, Carleta? La violencia solo es una agresión física. No lo sé. Dinos, nosotros vamos por ti. Por favor, altura, Marcelo. Altura de... No me pida altura. Oye, vi tu foto. No me pidas altura. Vi tu foto, la foto. Oye, de Marco. ¿Qué? Que de verdad, Marcelo se parece a Lionel Messi. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En cuál foto? Vi una foto tuya en la web que andaba de ustedes dos en Estados Unidos. ¿Foto de Estados Unidos? No, ¿sí? Ese no es Marco. Esa ¿quién foto es? Estoy yo con un Will primo. Will Smith. No, pero yo estoy en la primera foto y tú estás en la segunda y te pareces a Messi. Ese sí, se parece. Marcelo. Ah, mira, ¿qué me decís? Con una chasquilla, pero qué. Nos dividimos tanto después con Messi en el devenir. Claro, gemelos separados al nacer. Sí, pues. Oye, ya. Y ayer en las comisiones de gobierno y constitución hicieron el mismo proyecto con nombres distintos, ¿cachaste eso? En que se podía votar distinto, por correo, sí. y que no eran el sufragio eso, no presencial. Eso. Oiga, es que están coordinados. Es que es lo mismo, pero sí. No es igual. Eso es trabajar dos veces y gastar dos veces. Es parecido a lo que estábamos hablando de la ley exclusiva para el fútbol y que va a tener que ser otra ley exclusiva para esto, después otra ley, 20 veces la misma. Voleibol, badminton. Bueno. Ok. Tú, Marcelo, por favor. No te desarmes, dale. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito. BCI, 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada, un seguro con distintas coberturas y asistencias, como una asistencia básica en cafetería, electricidad, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Vinca Jackson es psicóloga, escritora y activista por los derechos de la infancia y contra el abuso sexual infantil. Vinca, ¿por qué es importante que los niños puedan salir ciertos ratos del confinamiento y cuáles son las consecuencias para ellos de tan largo periodo encerrados? A ver, ese ha sido un tema desde el inicio y es bien extraño que se puedan tomar medidas para poder salir a pasear con las mascotas, con lo fantástico que me parece eso, y no se hayan tomado medidas pensando en la salud física y mental de los niños. Los niños necesitan contacto con la naturaleza, tomar aire, no sé, tomar el sol, ver la gente pasar, inclusive en términos de pedir auxilio. Se ha visto en otros países que justamente la posibilidad de que los niños salieran a pasear un ratito permitió que algunos niños le pidieran ayuda a extraños en la calle con los que se cruzaban denunciando situaciones de abuso sexual grave que estaban viviendo en sus hogares. Entonces es importante, y si no se ha tomado la medida hasta aquí, todavía no es tarde. Uno ha visto que hay edificios con rejas, aunque sean pequeños, donde se toman turnos para que los niños bajen a tomar aire un ratito, y hay que pensar en medidas que sean universales para los niños. Uno escucha como de que hay como que están pidiendo tiempo para pasear. A ver, no todos los niños viven en casa con patio. Muchos niños viven en piezas sin ventanas, viven hacinados. Salir es importante, como ya decía, por su salud física y por su salud mental, y es una medida que se debería contemplar todavía en lo que nos quede de cuarentena ahora, o en los rebrotes o nuevas pandemias que puedan venir después. Estamos conversando con la psicóloga y experta en infancia, Vinca Jackson. Pronto, más respuestas en Micro Intensamente. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida.

Está malo. Seleccionas una fecha, es la fecha que estás tú. Y dice, ¿qué día es hoy? 9. ¿Cuánto queda para el 25 de octubre? Según tu hora, 45 días, 16 horas, 20 minutos, 7 segundos. 46. Se acaba, señores, la discusión. No. El punto es para 1-0. La tecnología 1-0. No falla, Carleta, no falla. Arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Oye, Juan Pablo Ferreira decía 45, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues. Son 45. Nombre. Días. Nombre. Está mal la Carleta. Nombre del político que renunció a la vicepresidencia de su partido. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. José Miguel Insulza. Miguel Insulza. Bien, ahí senador. Sí. Ahí sí. Tiene, ahí tiene. Oye, y él dijo que todavía le atrae la posibilidad de ser presidente. Es que te digo algo. Te digo algo. Da, resulta. Dime. Que él dice que renuncia porque tiene diferencias con la directiva, que sabemos la encabeza Álvaro Elizalde, pero en realidad la verdadera razón es que efectivamente la directiva del Partido Socialista está empujando una eventual candidatura presidencial de Carlos Montes. Y sabemos que José Miguel Insulza lleva como 20 años disponible a una candidatura presidencial. Ese Carlos es el Montes, fondo. Claro. Carlos Montes, senador también. Menos que... Pero Carlos Montes, él en persona, pero él mismo ha dicho que no le interesa. Es todo lo contrario. Pero no sé. Bueno, pero todo político te dice eso. Sí, el derecho a vivir en paz, Marcelo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase cortita, pequeñita, contundente? No seré candidato a nada. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marco Enríquez Ominami. Marco Ominami, hombre de las nieves. El Ominami, hombre de las nieves. Mira, Sergio Matador sale decía Joaquín Lavín. Joaquín Lavín. Igual podría haber sido, pero no era Joaquín Lavín, era Marco Enríquez Ominami, como bien dijo Marco Marcelo. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer sin ese candidato que ya era una tradición en los debates? Bueno para el debate, bueno para decir frases así para el. Y aquí voy a decir... Era chete. Va a tener que prender su micrófono. Mira, la traté de meter, pero no... No resultó. Ya, vamos a ver. Oye, pero es bien loco esto, porque varios medios de comunicación publicaron que Marco Enríquez Ominami había dicho que estaba disponible, que lo estaba pensando, que no lo podía descartar, porque él tuvo una entrevista con un medio y parece que de ahí salió... que él lo estaba pensando. Y fíjate sí, que yo... El problema que tuvo es que nadie le prestó el avión. Necesita un avión para recorrer Chile. Y no y se bueno, lo consiguió. Publimetro publica la nota y pone, la cuarta es la vencida. Meo asegura que no descarta ser candidato presidencial. Y él toma ¿pero esa cómo? Nota y responde y dice, no seré ¿cómo es candidato esa nota, a esa nada. Nota. Ahora hay un problema de financiamiento en la vida aquí en adelante, porque recordemos de que cada 4 años había una campaña y el sistema, ya lo teníamos cachadito, era gastar muy poco en la campaña y después como el Cervel te paga por voto, si le iba bien, había... Sí, había la un, claro. 2-1, sí, lo dieron que se vuelta. Casa en la playa, sí, porque se sepa. Oye, Coco Pacheco, un saludo. Siguiente pregunta. Haciendo leña del árbol caído. Lo dieron vuelta, chiquillos. Están 2-1 todos. No, ayer fue trending porque hicieron una nota del bienvenido que estaba cerrando el local y hacía una especie como de desgarrador relato de lo que había vivido y que incluso había tenido que vender la casa en la playa. Entonces la gente decía, claro, hay otros que están con no pueden comer y tu problema es que vendiste la casa en la playa y entonces se reían de él. Es que ahí viene el chiste, es que no sabéis la casa que tengo. Pensé que iba a decir, ahí viene el chiste, tenía el micrófono apagado. Enciende tu micrófono. Enciende tu micrófono, Coco. Siguiente pregunta, lo dieron vuelta, muchachos. Ya va a entrar. 2-1 están arriba ustedes. ¿Cómo se llama el premio que ganó o recibió ayer Raúl Zurita? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reina Sofía. Sofía. ¿Están seguros? Sí. Se los voy a dar y con esto vamos a cerrar el concurso por el día de hoy, por el tiempo. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Es el premio más importante. ¿Sí? El más importante para la lengua española. ¿Y portugués? En poesía. Claro, en poesía. Porque está el premio Cervantes. Ya se lo había ganado, ¿te acuerdas? Por esa linda poesía, el otro chileno, ¿cómo se llama? Soy chiquitito como una pepita de ají. Tengo el corazón Emilio grande. Emilio Estilés, creo. Ese fue el primero en ganársela. Sí. Cuando lo malo es que en ese tiempo no, la reina Sofía era una niña, entonces no quedó. Por eso se enterneció con el poema. Sí. Bueno, vamos con la canción. Vamos a una canción poética. A ver. Aquí está. Más larga de la historia. Claro, va. Sting cantando con Dire Straits. 20 segundos de esta cuestión. Con la batería y nada. No, bien, tú caché que el baterista aquí lo único que quiere es partir, pues. Está desesperado. Ya, pues parte. Taca. Ay, voy ahí con la canción. Va llegando. Vente. No te tengo miedo. Vente para acá. Vente. Ahí. Way you do it, you play the guitar on the MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your chicks for free, now that ain't working, that's the way you do it, let me tell you, damn guys ain't dumb, maybe get a blister on your little finger, maybe get a blister on your thumb, we got to install microwave. In deliveries, we got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move, move. Got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bundles like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. A ver. Enciende tu micrófono, Carla. ¡Ah! ¡Gracias, Marco! ¡Vamos! ¡Me encendió el chiste! ¡Me salió! ¡Por fin! Pero fue en términos literales, ¿eh? Sí, vamos. Voy a esperar la vuelta metafórica. Forcé el momento. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Voy. El MinSal reportó 1.263 casos nuevos de coronavirus. Es la cifra más baja en los últimos 20 días. La tasa de positividad registra también una disminución, llegando al 4,51%. Salta. ¡Papam! No, ahí estamos nosotros, por la vereda bajo el sol. Es largo el caminar, ¿no? Es largo el caminar. ¿Esta canción de misa? La vereda va así, bajo el sol. ¿Cuál canción es esa? Vamos caminando. Es un himno. Es el himno. Del Señor. ¿Ah? Es una canción de misa. Pero sí. Vagabundió por otras zonas primero. Sí, es que no me acordaba bien el tono. La PDI y la Fiscalía acudieron al MinSal, al Ministerio de Salud, para recopilar información en la causa de fallecidos por COVID-19. La acción se realiza tras la querella interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jauen, contra el presidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga. La demanda, la felicidad, en la municipalidad de Jajadue. Me pica la T. Perdón. Quería hacer algo con Recoleta. Te cayó la T. Y mi tía Recoleta. Sí, ya te disimulo. Pero cuando llegan los cumpleaños, se me viva en el cuello. Vamos. No pega. Están no drogados. Son súper drogados. Esta jornada se votará el salario mínimo. El aplazamiento se definió luego que el gobierno se abriera a nuevas propuestas como adelantar en este reajuste el IPC proyectado en marzo próximo. La oposición hizo un llamado a votar en contra del proyecto. Vota en contra de mi amor, pero nunca desestime una causa ilegítima. No resulta cuando uno trata de hacer. Gobierno confirmó. Gobierno confirmó el comité Gualmapu, que será liderado por el presidente Sebastián Piñera. Será interministerial, permanente y enfocado en buscar el diálogo, paz y reconocimiento de los pueblos originarios. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, informó que se sesionará todos los martes y que tenemos claro que aquí hay una deuda pendiente que tenemos que avanzar. Caminar, nunca para atrás, mirar siempre hacia ti, oh Dios. Vamos a abrir el libro en la página 72 y cantamos. Venid y vamos todos con flores. Ya, pero hay, Marco, hay algún momento hay que parar. Ah, perdón, me entusiasmé. Sí. Es que me gusta cantar canciones. Con esto termino este bochornoso momento. AstraZeneca y Oxford pusieron pausa a los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 tras detectar un posible efecto adverso. Un vocero del laboratorio sueco-británico emitió una declaración en la que sostuvo que el proceso de revisión estándar de la compañía provocó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad. Stop, la vacuna no, que me hace mal a mí. Stop, la vacuna. Mire cómo quedé, doctor. Me salió tremendo. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué te salió? ¿Qué cosa? ¿Te salió tremendo, tremendo qué? Ni te cuento. Pero... Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno. Oye, fíjate que la viveza y muchas veces la frescura se mezclan, ¿no? Se transforma en una sola cosa. Es lo que vivió ayer la tripulación de un vuelo que llevaba un señor que se llama Michael Richard. Que iba viajando esto en aerolíneas norteamericanas. Y este tipo de vivaracho, el sistema. Desde arriba. No, es que hay que. Molesta. Ay, el chiste con el dedo ahí. Te molesta. Molesta la tontera. Oye, en la línea donde iba ¿cómo se llama? La instrucción es que la gente puede sacarse la mascarilla solo para comer y después tiene que volvérsela a poner. ¿Y sabes lo que hizo este gallo? Llevaba un paquete de papas fritas y se fue comiendo las 4 horas que duró el viaje una papa frita cada 2 minutos para no ponerse la mascarilla. Mira, ¡Qué cabrón! Mira, el vivaracho, No, es papá, porque es papas fritas. Papas fritas. Po. No. Po. Prende el micrófono, Marco. Voy a apagar la cámara. ¡Es radio! Ay. Bueno, así es la soledad del corredor de fondo. ¿Qué más tienes ahí, Marcelo? Es que no quiero gastar más, porque la noticia que viene. Ya, vamos con esta. Esta es una discusión que quiero plantearle a ustedes entre dos letras que están enfrentadas, encontradas en el idioma español. La Y y la doble L. Es una batalla cultural. Porque, por ejemplo, en la frase. Yo llamo. ¿Cuál gana, la Y o la doble L? Porque todos decimos mal una de esas dos letras y nos vamos hacia la otra. Porque mira, les voy a decir, la Y es un fonema palatal. Es decir, se origina cuando el aire sale a través de la zona central de la lengua. Digan ya. El aire sale a través de la zona central de la lengua. En cambio, la doble L también es palatal, pero el aire sale a través de los costados de la lengua. Esa es la diferencia. Y en esta batalla, cada vez que uno ocupa la Y o la doble L, ¿cuál va ganando? Está ganando el yeísmo de la doble L. ¡Recuérdame! El ganador histórico ha sido la Y, que toda la gente tiende a decir la doble L como si fuese una Y, y no como debiese ser, y va perdiendo. Hay una batalla que empezó en la Edad Media, tú sabes, cuando se definió para un lado y para otro entre la Y y la doble L. Traten de decirlo bien. Muchos ejemplos, Pom. Llama. No sé, el ejemplo es cómo se dice. Son dos letras distintas. Llamar. Por ejemplo, está la Y y no se lee así. No, pues cuando suenan igual, pues mal, por favor. ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo? Los argentinos dicen yo, y ahí hay una diferencia importante. Yo. Pero por ejemplo, los argentinos dicen John Lennon y se escribe con J, y dicen también John Lennon y se escribe con S-E-A-N. Lo dicen igual, no entienden nada. Todo se escribe, se dice igual. Que se sepa. Que se sepa. De una vez por todas. De una vez por todas. Dejémoslo ahí, Marcelo, ¿eh? Si total, ¿quién es uno para criticar finalmente el... No es cierto. Con AFB Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados a trámites personales o de empresa. Gestiona tu cuenta y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afbmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.

no es para hacerse de A, no para el cuarto quintil, sino que son gente que uno le mira a los ojos y puede cambiar la vida. Es muy bonito. Ya, es muy directo el trabajo. Sí. Sí, sí, muy ya, concreto. Perfecto. Muy bien. Bueno, intendente, hablemos de sus preocupaciones actuales, que son bastante diferentes, porque tiene que preocuparse de una región mucho más amplia. Cuéntenos cómo está viviendo este momento de la pandemia, donde hay algunas comunas que van ya en paso 2, otro en el 1, otro en el 3. No sé si en el 3 en realidad, pero que la gente se aglomera. Ayer vimos fotos en el centro de Santiago, gente llena. ¿Cómo está viviendo esta situación? ¿Está preocupado? Estoy ocupado, bien ocupado. Efectivamente, la gente está un poco confundida, que el paso 1, el paso 2, el paso 3. Pero lo importante es que poco a poco vamos mejorando las condiciones de la ciudad. Hay comunas donde todavía tenemos bastantes problemas, bastantes contagios y están todavía en cuarentena, en fase 1. Se viene el 18 de septiembre y obviamente que para esas comunas el confinamiento va a ser duro. Estamos acostumbrados a juntarnos. Ayer, a propósito de una fiscalización de carnicería ahí en el centro, me decían que el consumo de carne para el 18 de septiembre del año pasado fue de 1.5 kilos por persona. Entonces uno dice, ¿pero cómo uno se come 1.5 kilos de carne? Son muchos asados, son muchas actividades, ¿no? Bueno, vamos a ver problemas para el 18, porque efectivamente estamos muy acostumbrados los chilenos a juntarnos, a reunirnos, a parrillar, y eso en muchas comunas no va a ser posible, así que se nos viene complejo esa fecha. Se nos viene complejo y también ha habido cierta confusión, ¿no?, con el tema de esta instrucción de las 5 personas y todo esto. ¿Usted qué siente? ¿Que ya se aclaró el tema o que todavía la gente no entiende? Yo, Marco, yo creo que ha habido una gran confusión. Hemos cometido errores. Nos quedan todavía 10 días, así que yo espero que la gente se pueda informar. Más que desde el gobierno estemos informando, yo creo que las gráficas, los esquemas ya están dados. Yo espero que las personas se informen adecuadamente en qué fase está su comuna, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Esto, a diferencia de lo que se ha dicho por algunos críticos, esto es más restrictivo de lo normal. Y yo espero que no sea una fuente de contagio, que no tengamos un rebrote, y que podamos seguir avanzando en este paso a paso, mejorando los niveles de contagio en cada comuna. Intendente, ¿cómo se va a fiscalizar el cumplimiento de las normas para este 18 de septiembre? ¿Cómo va a ir a golpear la puerta, por ejemplo, a decir ya cuántas personas hay acá? ¿Son 5 los invitados, son 4, o hay uno de más, 2 de más? ¿Cómo va a ser eso? ¿Hay un plan? Sí, tenemos un plan. Primero, la fiscalización más importante, Marcelo, Marco, es la autofiscalización. No tenemos capacidad, yo supongo, en ningún país del mundo, de tener un policía en cada esquina, un PDI en cada plaza, un militar en cada cuadra. Eso no existe. Entonces, si alguien quiere pasarse de listo, seguramente va a poder hacerlo. Y por eso lo importante es, primero, la autofiscalización. Ya, esto consiste es un llamado en cuidarnos a nosotros mismos. Esto no es una guerra, esto es estamos tratando de salir todos juntos de una pandemia, de un virus. Y por tanto, el autocuidado es lo más importante. En segundo lugar, la fiscalización. O sea, si al lado de mi casa hay una fiesta que no puede haber, o se junta un grupo indebido de personas, bueno, ojalá que denunciemos, que los ojos de cada vecino de la región sean los ojos de los fiscalizadores, y que podamos entonces convocar a las policías, a las Fuerzas Armadas, a los inspectores municipales o de salud, a aquellos lugares donde se están cometiendo irregularidades. Todos podemos colaborar con esto. no se trata de perseguir a nadie, ¿no? No estamos buscando hacer sumario ni sancionar, lo que queremos es cuidar a las personas. Y si nos cuidamos entre todos, bueno, tanto mejor. Ahora, intendente, Marcelo lo decía al principio, ¿no? Estamos en muchas fases distintas. Hay comunas que continúan en cuarentena y obviamente eso es muy difícil de administrar, ¿no? Sobre todo con gente que tiene que trabajar y gente que en algunos lugares ya volvió al trabajo o que se abrieron restaurantes. ¿Cómo ha sido esa coordinación? Me imagino que es más difícil que con todo el mundo en cuarentena, ¿no? Bueno, claro, si todos se quedan en su casa y tenemos el ejército cuidándonos, eso sería más fácil, pero también tenemos que avanzar. El país tiene que recuperarse, hay muchas zonas que la verdad es que tienen muy poquitos contagios y por lo tanto no tiene ningún sentido seguir guardándose del virus. Pero hay otras comunas donde efectivamente tenemos todavía bastantes contagios. Entonces es difícil en una ciudad compleja de 8 millones de habitantes, lo conversaba ayer con el ministro de Salud, es difícil poder distinguir, es difícil manejar todas las variables, ¿no? ¿Cuántas camas críticas hay? ¿Qué capacidad tiene la red de salud de poder soportar un rebrote en una comuna o en un sector de la ciudad? Y esas complejidades finalmente terminaron en este plan paso a paso, que tiene 5 etapas, ¿no? Donde poco a poco vamos saliendo de una situación más restrictiva, ganando más libertades y apelando a que la gente tenga más responsabilidad en la medida que tengamos más libertad. Intendente, comentaba que ayer estuvo con la gente de la CANDE. Cuéntanos un poco en términos prácticos cómo se ve eso, qué cuidado tiene que tener la ciudadanía a la hora de ir a comprar la carne. Ah, muy buen punto. Bueno, estamos muy, muy bien abastecidos. La producción de carne en Chile ha crecido el primer semestre en un 6,1%. Chile, para que la gente sepa, Chile importa bastante carne, ¿no? De Argentina, de Paraguay, de Brasil. Y el consumo para el 18 de septiembre aumenta muchísimo, como les decía, consumimos 1,5 kilos de carne por persona esa semana, en promedio. Ahí hay carne de vacuno, carne de pollo, de cerdo, de todo un poco. Los precios están bastante estables y el llamado es a consumir en las carnicerías o el supermercado que tengan las medidas sanitarias, que le pongan alcohol gel cuando entra, que le tomen temperatura, la carne, si es envasada, tiene que estar bien rotulada, tiene que decir cuándo fue envasada, cuándo vence. Si no, tiene que estar refrigerada a 5 grados por lo menos. Uno ya más o menos sabe cuando la carne tiene un aspecto saludable, con sin olor, con grasa. A consumir con cuidado, ese es el llamado. Ayer fiscalizamos dos carnicerías ahí en el sector de Puente. Una tuvo que ser clausurada. Una de Bogotá, carne que estaba en mal estado y no estaban las medidas COVID necesarias, el baño en mal estado, no había alcohol gel, no había temperatura, claro. Control de temperatura, y otra, la verdad es que pasó bastante bien la prueba. Y eso se va a seguir haciendo. ¿Por qué dice con grasa, la carne sin grasa, hay que sospechar de la carne sin grasa? Hay que sospechar, sí. Los especialistas me decían ayer que toda la carne tiene algo de grasa. Ya. Todos los días vendemos el Sí, claro. Sí, pues, entonces. A mí me la dan sin grasa y me dicen que es magra y que es buena para la salud. Claro, pero bueno. Oye, algo, Marco, de grasa. Sí, pues, intendente, este viernes es 11 de septiembre, es una fecha importante y que muchas veces puede acarrear algún tipo de manifestación. Le quería preguntar a propósito de eso, ¿cómo se está preparando para ese tipo de momento? ¿Y qué le puede decir a la gente que dice que Carabineros actúa de una forma cuando la manifestación es de un lado y actúa de otra forma cuando es del otro lado? Eso a mí me parece que no es objetivo, que no es así. Tuvimos la semana pasada, y supongo que lo hice a raíz de eso, sí, una manifestación de técnicos de la salud en Plaza Italia, donde tuvimos varios detenidos. Detenidos no por juntarse, Marcelo. Los detenidos fueron porque interrumpieron el tránsito vehicular. Si se juntan 50 personas en la comuna de Providencia, por ejemplo, que está en fase 3, lo pueden hacer y se pueden manifestar por lo que quieran, por el apruebo, por el rechazo, por lo que quieran. Y no hay ningún inconveniente. Pero de ahí a que esas personas obstruyan el paso de los peatones, molesten a las personas que van caminando, obstruyan el flujo vehicular, ya estamos hablando de otra cosa. Eso ya no es ninguna manifestación. Eso es una interrupción del orden público. Y por eso hubo detenidos. Ahora, en la comuna de Las Condes hubo también una marcha por el rechazo, donde también tuvimos detenidos. No interrumpieron el flujo vehicular, pero los detenidos fueron básicamente porque habían más de 50 personas reunidas. Se les dijo por megáfono que tenían que separarse, no hicieron caso y hubo detenidos. Y eso, esa es la actitud que va a tener la policía de aquí para adelante, digamos. Lo que manda es la norma sanitaria. Hay comunas donde se puede reunir 10 personas, hay comunas donde se puede reunir 50 personas, y en la medida que respeten eso, no hay ningún inconveniente en que la persona se manifieste. Oiga, y también hemos visto, a propósito de lo mismo, que cada viernes se está juntando más gente en el sector de la Plaza Italia, Dignidad, Baquedano, bueno, en ese lugar. ¿Cómo ha visto ese desarrollo? Bueno, tuvimos el viernes pasado efectivamente un grupo de personas ligadas a la salud que demandaban ser integrados al Código Sanitario. Esa era su demanda. En circunstancias que hoy día no están integrados, no hay ningún problema en que en ese lugar o en otro las personas se manifiesten en la medida que respeten las normas sanitarias. Estamos en tiempos de pandemia, queremos cuidar la salud de las personas, no queremos que esta cifra de muertos siga aumentando, y en la medida que todos respetemos eso y estemos de acuerdo con eso, no hay ningún problema en que las personas se reúnan. Muy bien, Intendente, muchas gracias por conversar con nosotros. Estaremos en contacto, por supuesto, cada vez que sea necesario conversar con usted. Muchas gracias. No, Marcelo, Marco, que tengan un muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias. Estaba como preocupado el Intendente. No, es que parece que el estaba haciendo desayuno. El tecito, sí. El tecito de la mañana me dio ganas como de tomar el desayuno. ¿Tú ya tomaste desayuno, Marco? ¿Tú tomas ya antes del programa o durante? Yo tomo antes. ¿Antes? Antes, tan y temprano. Después. Y después, perfecto. Sí, y después, vamos a una canción. Por eso no he bajado de peso, ¿ah? ¿Eh? ¡Ah, la policía! Mira, a propósito del Intendente, ¿eh? Ahí van. Sunset, a street trance, our dreams, our shed romance, synchronicity, egg on egg, they prince the fight, mutually invisible, almost impossible, something. ¿Pero qué pasa? Que, ¿somos amigos? Es que me sorprendió mucho, es una noticia triste, pero me sorprendió porque no sabía que existía. Acaban de anunciar ayer que quebró el café inspirado en Chile en la mítica serie Friends. Es un café que se puso Central Friends Coffee House. Recordemos que el café de la serie se llama Central Perk. Y este tiene el mismo logo, pero en vez de decir Central Perk, dice Central Friends. Como Mel Gibson. Exactamente. Y en el interior tiene el mismo sillón. Está prácticamente copiado a la pata el set de la serie. Y lamentablemente cerró, estaba en los militares, ahí en la comuna de Las Condes, y cerró, quebró, y nunca lo conocí. ¿Tú lo conociste, Mar? Oh, es que no me gusta la serie, entonces no. Bueno, pero yo te entraría una de Star Trek, pero no. Un café sobre Star Trek. Bueno, claro, fue inaugurado hace 3 años, y en octubre ya tuvo problemas después del estallido, y la pandemia terminó por decidir el final definitivo de este café, como muchos otros lugares de la gastronomía local. Qué pena, local, Marcelo, qué pena. Que termina siendo triste por no haber tenido la posibilidad de conocerlo. Por su... Bueno, yo era fanático de la serie. Fanático. Me da mucha pena por ti, sobre todo, fíjate. Oye, bueno, esta historia es realmente increíble. Realmente increíble. Mucha gente tiene fotos con su mujer el día que se conocieron. Mucha gente tiene fotos, por ejemplo, de pronto eran compañeros. Caso raro, ¿no? Mira qué bonita esta canción. Qué bonita. Yo solo esta noche la estoy dando por esta canción, mira. ¿Qué canción es? Tito Photograph Fernández. Photograph and Memories de Jim Croce. Extraordinario. Tito Fernández, en un momento pensé. Oye, y hay gente que incluso puede tener una foto con su mujer antes de que se conocieran. De casualidad se toparon en una fiesta y dicen: mira, 3 años antes de conocernos hay una foto donde nosotros coincidimos. Esta historia es realmente increíble. Es una joven que compartió una foto en redes sociales de su marido, que era niño, estaba en el jardín infantil, y atrás de este niño, que ha tenido 8 años, está la profesora, y la profesora está esperando guagua, y dentro de su guata está la que va a ser la mujer del niño que está adelante, porque la mamá fue profesora de su marido. Ay, no sé, porque hay algo como medio pervertido en esta historia. Me huele a película de terror. No sé. Ese niño que está ahí será tu marido. Una cosa suena como... No sé, Marcelo, yo me dejo... Fue tan popular la foto de esta española que puso en esta foto mi mamá embarazada de mí cuando era maestra del kinder de mi novio. Y yo estoy ahí adelante. Y para los que tienen curiosidad, ¿cómo se vería él ahora? Por una foto de ambos abrazados en este momento, claro, tiene una diferencia. ¡Qué lindo, Marcelo! Más o menos ¡qué de lindo! 6, 7 años, y es una historia realmente para no creerla. Conmovedora. Pasamos. Marcelo, qué lindo, qué lindo. Pasamos. Qué lindo. Mira, vamos mira esta otra canción, también es un recuerdo. Ay, de nuevo la verdad. Nano. Si puede, porque me acordé de esta canción y traté de buscarla en todos los métodos que tengo de descarga y no está en ninguna parte. Así que si puedes mandarme el MP3 sería genial. Porque esta es Divina Gloria, cantante y actriz argentina, muy famosa en los 80 por distintas cosas. Y que tiene esta canción que se llama Desnudita es mejor, ¿te acuerdas? ¡Qué calor! Ahora está cachando que la batería la de los prisioneros, ¿eh? Y esto porque tú sabes que hay distintas partes donde el nudismo es algo practicado, y en Francia hay muchos lugares, ¿cómo se llama? Clubes con piscina y playa, ahora que están en el verano, donde se hacen fiestas y que la gente está pilucha todo el día, desde la mañana hasta la noche, tanto en las piscinas como en los restaurantes. No, porque hace mucho calor. Hace mucho calor, pero esto incluye cuando van a comer, al almuerzo, todo el día, todo el día. Y por supuesto que en medio de una pandemia no es buena idea, porque parte de el andar pilucho parece es andar sin mascarilla. Y en una fiesta nudista en el Hotel Cap d'Age en Francia llegaron 800 invitados, y en total hasta ahora, hasta el momento, hay 240 contagiados. ¡No! Primero no, fueron no, los, no.

Asegurando tu auto con Santander puedes llegar mucho más lejos, porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 12.000 millas Latam Paz. Sí, sí, 12.000 millas. Canjealas luego por lo que quieras. Promoción válida del 7 al 13 de septiembre. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Volvimos. Sigue. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:31, 7,2 grados y una, digamos que, temperatura máxima de 19, 20 grados. Cielos despejados. Ya se asoma el sol. Dicen, ¿no? Se asoma el sol. Se asoma el sol en este momento. Oye, vamos a conversar, Marcelo, ¿eh? Sí, vamos a conversar de la situación de la mujer en pandemia. Han aparecido números muy preocupantes en muchos aspectos relacionados con la mujer, y es por eso que Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, tiene algo que decir. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. Hola, muy buenos días a los dos. Hemos, a la hora de ver como informes, quedado muy preocupados por distintas cosas. No solo la violencia contra la mujer ha aumentado, sino ha golpeado fuertemente el desempleo en las mujeres. ¿Es así que es distinto cómo ha funcionado esto para hombres y mujeres durante la pandemia? Sí, por supuesto. Es bastante preocupante la realidad de la pérdida de autonomía económica de las mujeres en estos meses de pandemia, y uno lo puede tomar desde distintas cifras, pero por ejemplo, si uno piensa en el porcentaje de ocupación, a inicios en el mismo trimestre móvil que el último que ha medido el INE, que es el de mayo-julio, hace un año los hombres representaban el 57,4% de los ocupados. Y las mujeres el 42,6%, ¿ya? Yeah. Y hoy, después de un año y con la pandemia de por medio, las mujeres representan el 48,9% de los ocupados. Eso en la práctica, ¿qué quiere decir? Que la pérdida de puestos de trabajo no ha sido proporcional y ha afectado considerablemente más a las mujeres. Piensa que de todos los que han perdido su empleo, las mujeres ya suman 899.000, y de ese universo de mujeres, el 88% ya no está buscando trabajo, o sea, salió de la fuerza laboral. Y eso es un número extremadamente preocupante, porque si las mujeres hoy día no están buscando trabajo, sabemos por qué razón principal es, y la verdad es que es un drama para la economía, es un drama para las familias, es un drama para ellas mismas, ¿no? ¿Y cuál es la razón principal por la que no vuelven a buscar trabajo? Bueno, la razón principal son sus responsabilidades de cuidado de las familias, de los hijos. La verdad es que siempre lo hemos dicho, el cuidado, o sea, el trabajo remunerado, o sea, el que se hace fuera de la casa, y el no remunerado, que es el que se hace adentro, incluido el cuidado de niños y personas dependientes, son dos caras de una misma moneda, están absolutamente interrelacionados. Y lo que esta pandemia ha relevado, finalmente, entre otras cosas, es cómo las mujeres, o ha visibilizado más bien, cómo las mujeres tienen esa enorme carga sobre sus hombros, y lo que limita profundamente sus oportunidades y sus perspectivas. Entonces, hemos estado en estos días visibilizando esto porque la verdad es que hemos retrocedido una década en participación laboral de la mujer. Nos había costado mucho llegar a cifras más importantes del 52%, que eso era lo que pasaba a principios de año, pero mira cómo en menos de un año hemos retrocedido tanto. Entonces, la verdad es que hay que tomárselo con harta preocupación, porque básicamente las mujeres no solo está bastante medido todo lo que aportamos al crecimiento y al desarrollo de los países, sino que la pérdida de ingresos genera un grado de vulnerabilidad en las mujeres que es enorme, ¿ah? No solo porque muchas son jefas de hogar, o sea, tienen la jefatura de hogar de sus casas, que eso ya es un 42% en Chile, pero además porque también se vincula con estos otros fenómenos que ustedes partieron mencionando al principio de la entrevista, de la violencia contra la mujer. Por cierto, Alejandra, en ese sentido, en ese doble rol, ¿no? Y en la violencia intrafamiliar y en un montón de otras cosas, también vimos un fenómeno que lo voy a juntar, ¿no? Que es este tema del 10% que se retiene por la pensión alimenticia, ¿no? Que había una cantidad enorme de no pago de esa pensión y también de no presencia de los padres en la educación, en la formación y en el día a día de sus hijos, ¿no? O sea, ahí hay un problema cultural enorme, ¿no? No solo legal. Enorme. ¿No? O sea, legalmente es un escándalo, por un lado, porque además, bueno, uno lo sabía y uno venía escuchando tantas historias de mujeres que finalmente habían criado solas a sus hijos sin el apoyo de esos padres. Pero bueno, lo que pasó con el retiro del 10% es que finalmente se visibilizó un fenómeno muy expandido en nuestro país, de básicamente que es esta indolencia, yo diría, y responsabilidad de muchos padres de dejar abandonados a sus hijos, porque la verdad es que aparte el cariño y de todo lo que significa la dimensión afectiva, si los niños no cuentan con ese apoyo económico de sus padres y hoy día sus madres también, bueno, ¿qué pasa con ellos? O sea, tienen menos acceso a todos aquellos derechos, bienes y servicios que son fundamentales para la vida, la salud, la educación, la vivienda digna, etcétera. Entonces, es un fenómeno tremendo que tiene raíces culturales muy profundas. Chile es un país fundamentalmente machista, muy tradicional, donde hay una enorme asimetría de condiciones y de poder. O sea, Alejandra, porque finalmente los hombres han estado muy empoderados en nuestro país y tienen toda la pista y la cancha bastante despejada para desarrollar sus vidas y sus proyectos de carrera, sus proyectos personales, pero las mujeres no. Y no es por los hijos y las hijas. Entonces aquí hay que trabajar mucho y me alegro enormemente que ustedes estén interesados en estos temas, porque claramente necesitamos también liderazgos de los hombres que ayuden a hacer este cambio cultural. No es posible que sigamos con este nivel de desigualdad de género. Ahora, Alejandra, en términos como comparativos, ¿no? Uno es la pregunta de cómo estamos en comparación con, por lo menos con nuestro barrio, ¿no? Con Sudamérica, pero la otra también tiene que ver con las clases sociales. Si esto tiene un cambio con menos recursos que con más recursos, o es algo transversal. Mira, lo que pasa es que en términos de autonomía económica, claramente las mujeres más educadas en nuestro país son las mujeres que más históricamente más han participado en el mundo laboral, ¿ya? Las que tienen más años de estudio, y eso es un fenómeno que se viene desarrollando en los últimos 25 años. De hecho, la mayor participación laboral de las mujeres que vimos antes de la pandemia, que llegó al 52%, en parte también se debe a ese mayor acceso a la educación y a la educación superior, ¿no? Pero efectivamente entre las mujeres también hay una heterogeneidad muy grande, y las mujeres de menos recursos, de los deciles de ingresos más bajos, participan menos, por supuesto tienen ingresos, si es que tienen ingresos que son incluso bajo la línea de la pobreza, y en ese sentido ahí hay una vulnerabilidad mayor. El fenómeno de la violencia de género es bastante transversal en todos los estratos socioeconómicos, pero bueno, cuando uno mira las noticias y cuando uno ve los casos que se conocen, claramente ahí tú ves personas y mujeres que muchas de ellas que están en una situación muy vulnerable porque no tienen autonomía económica separarse, para arrancar de esas situaciones de violencia. Y eso es algo, bueno, es una relación de causalidad muy grande, digamos. O sea, si tú estás supeditada al poder de una pareja, en este caso de una pareja machista, y no tienes recursos para irte a buscarte otro lugar donde vivir y irte con tus hijos, claramente estás en una situación de vulnerabilidad mayor. Alejandra, volviendo al tema económico y de las dificultades que están pasando muchas mujeres, ¿ustedes han propuesto al gobierno que se haga un esfuerzo adicional y especial con un sesgo de género para ir con más subsidio hacia las mujeres? Sí, por supuesto. Hemos estado trabajando los últimos dos meses en un grupo de reactivación económica de un consejo que se llama Consejo Mujer COVID, que armó el Ministerio de la Mujer, y estuvimos estudiando cuáles eran las alternativas precisamente para poder generar una reactivación con mujeres, una reactivación que considere de manera fundamental cómo levantamos este empleo de las mujeres que está por el suelo. Y en ese sentido, tomando el anuncio del presidente Sebastián Piñera de la cuenta pública de este subsidio al empleo que va a beneficiar a 900.000 personas con un costo aproximado de 2.000 millones de dólares, lo que nosotros dijimos es, bueno, ese monto tiene que ser primordialmente y con un foco muy fuerte en el empleo de las mujeres, ¿no? O sea, lograr un subsidio que asegure y sea un incentivo para la mayor contratación de mujeres y compensar de esa manera, en el fondo, no solo los costos de contratación que tiene y que ha tenido históricamente, sino que también todo aquello que se relaciona con los sectores donde el empleo femenino ha sido más castigado. Y para aquellas que no quieren buscar trabajo porque tienen que quedarse y no hay colegio, no hay jardín infantil, que tienen que quedarse en la casa, ¿algún tipo de bono directo? Sí, claro, hay que pensar en un bono de cuidado que permita el pago de cuidado domiciliario. O sea, claro, mientras las salas cunas, los colegios, los jardines infantiles no estén abiertos, necesitamos ser bastante innovadores y buscar formas de dar solución a este problema. Uno son, lo que te decía, este bono para los cuidados domiciliarios. También, ojalá poder expandir experiencias de cuidado comunitario o de las guarderías de los municipios. Tú sabes que, sí, me imagino que lo han visto en las noticias, ya han surgido iniciativas en Providencia, en Lo Barnechea, en Las Condes. Sí, efectivamente, sí, ayer entrevistamos al alcalde de Lo Barnechea. Claro, son comunas que tienen más ingresos, es verdad. Las iniciativas que ellos tienen no son precisamente económicas, porque están facilitando los espacios que ya existen, que son las escuelas, para recibir niños en una modalidad de guardería más que de educación completamente formal, tradicional, pero con todos estos estándares de sanitarios, que implica menos niños por sala, distanciamiento social, y eso, claro, eso tiene un costo, pero yo sostengo y nuestra organización sostiene que los recursos mejor invertidos son los recursos que permiten a los niños y a las niñas estar bien cuidados y a sus madres poder trabajar. Entonces, ahí hay otra idea y otra iniciativa que idealmente debiera poder escalarse a otras comunas, sobre todo a comunas más vulnerables. Y como es un tema de recursos, eso también podría implicar, por ejemplo, mecanismos de colaboración público-privada, ¿no? Porque en ese modelo, finalmente, lo más caro, lo más costoso es la contratación de profesores o de auxiliares de párvulo para poder, en el fondo, estar a disposición de esos niños que hay que cuidar. Pero básicamente me interesa mucho expresar esto que les digo. Estos son dos caras de una misma moneda. Sin cuidado no hay trabajo, y sin trabajo tampoco hay cuidado, porque necesitamos fortalecer los ingresos que esas familias y esas mujeres han perdido. Así que estamos en un momento que es como un punto de inflexión. Hoy día se están anunciando esta serie de medidas para la reactivación. Hace un par de semanas el presidente y el ministro de Obras Públicas anunciaron un plan de reactivación en infraestructura, que claramente es muy positivo, por supuesto, pero va a levantar los empleos en sectores que son masculinizados, o sea, donde están los hombres trabajando, por ejemplo, la construcción, ¿no? Entonces, si ya hay unos planes de reactivación en ese sentido, necesitamos que el subsidio del empleo sea con un foco en las mujeres. En las mujeres. También en este grupo hemos pedido que dentro de ese plan de infraestructura, por ejemplo, también se destinen recursos para construir más salas cuna, más jardines infantiles y centros de día del adulto mayor, porque esa distribución en Chile también es bastante heterogénea, ¿no? En todos lados están estos centros disponibles y tenemos que prepararnos para un regreso también considerando al cuidado como un reactivador de la economía, no solo el empleo, por supuesto, que es muy importante y es fundamental. Y aquí por favor, uno no quiere decir las mujeres sí, los hombres no, sino que la estructura del mercado laboral es clara, y lo que nos muestra es que con la mera apertura de la economía y el inicio y reinicio de las actividades productivas en pleno, obviamente el empleo de los hombres se va a reactivar inmediatamente. Eso la evidencia lo demuestra. Así que nada, pues queremos que nos apoyen a las mujeres. Es muy perfecto, importante. Perfecto. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Ahí estaba Alejandra Sepúlveda. Sí, por favor. Directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Comunidad Mujer. Mujer. Vamos ahora a una canción, parece. ¿Ah? Una a ver. Canción, sí, una canción. Ah, era buena. Mira. Viven la vida. Mira, desacados. Ritmo, desacados. Por ritmo de la noche. Muy bien, ¿eh? I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, a ver, Sergio, saludo a los Chechos. El Checho Sergio Fortuño, Cochecho. Sergio Lagos, Cochecho. Sergio Fortuño, Sergio Lagos, Sergio Misana, Sergio Livingston. Sergio Livingston, Omar Gárate. Omar. Don Omar, de Omar. De la, Don Omar. Las 11 pulseras de Don Omar. ¿Qué más? Omar. Ustedes deberían sacar su pulserita, chiquillos. La pulsera de la buena suerte, claro. Claro. Una pulsera de M&M. Los zorros viejos. Sí, y que tire, no huélela. Sé. En vez de alcohol, Omar Sharif. Cualquier otra cosa. Bueno, ayer el alcalde de donde decía, a propósito de las pulseras, el tema de que salía alcohol gel por el hoyito, ¿eh? De la pulsera. De la pulsera. Yo creo que ese es uno de los mejores momentos que hemos tenido, bien, se nos pasó. Los claro. Niñitos. Sí. Los niños se lo apretan y le sale por el hoyito. Eso era. Bueno, y era una persona muy muy bien, con muy buena disposición. Marco, ¿qué te pasa? Se tranca, se tranca. Es la neurona que queda ahí como trabada en el fondo del se cráneo. Traba. No, que sabéis que voy a decir una gran verdad en este programa. Ya está bueno ya. Mi amor, oye, no tienes por qué revelar las cosas al aire. En la tarde, en el programa de la tarde, oye, ¿qué te digo? Pues Marco Silva, arriba, ¿eh? Arriba, ¿eh? Arriba el trampolín. Y en la mañana. El trampolín. Y en la mañana. Son momentos distintos, oh, Carla. Son momentos distintos. Oye, revisemos cosas que pasan. ¿Tú crees que estoy mal? Dímelo, estoy mal, dímelo. No lo trates así, Carla, no lo trates así. No, pero es que alguien tiene que decir las verdades acá, Marcelo. 9 de septiembre. Me cae mejor. 9 de septiembre en la historia. ¡Qué atroz! Marcelo, di algo. No, quiero mandar un saludo a la gente de la Isla de Pascua. A él también. En 1888, un 9 de septiembre, tienen la mala suerte de ser anexados a Chile. ¿Y cómo lo encuentran? Buena onda, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! ¡Oye, cómo estamos! ¡Le vamos a mandar el Manutara! ¡Oh! Oye, en 1976... muere Mao Zedong, presidente de China, y nace una camisa. Sí, pues, la camisa Mao. Y el 2002, la cadena de televisión Al Jazeera difunde un video en que Osama Bin Laden asume los atentados del 11 de septiembre del 2001. Claro, mira, un año después asumió aquello. ¿Te acuerdas? Estaba dentro de una caverna, de una cueva, no sé. Y tenía más plata que no sé quién, donde haber tenido tele dentro. Bueno, está. Cumpleaños. ¿Quién está? Hugh Grant. Es viejito, qué gran, ¿eh? Está viejito ya, sí. Chivo, me diría alguien por ahí, pero 60 años está cumpliendo. Mira. Adam Sandler también está de cumpleaños, el comediante norteamericano. 54. ¿Cuántas películas? La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, está cumpliendo 53. Michael Bublé, el cantante crooner, también está de cumpleaños. Claro. Esta no la conozco. Michelle Williams. Gran, ¿cuál es esa? Gran actriz. La de esa, pues. A ver. Esa. Oye, y está de cumpleaños también. Te había dicho. El futbolista croata Luka Modric, así que le mandamos un saludo a. ¿Cómo se llama? Marcela Cubillo. También. Ah, esta es Michelle Williams. Sí. Esta es. Actuó de Marilyn en una película. En Mi Semana con Marilyn. No la vi. Y fue la chica de Brokeback Mountain. ¿Te acordáis? La de. Voy a salir a hacer. Eso eran chicos. Eran chicos, claro, eso. Claro. Y está en Venom también. Bueno, está en varias. Es muy famosa. ¿Eh? Muy, muy, muy, muy, muy famosa. ¿Vamos con la agenda? Bueno, vamos a la agenda a ver qué cosas pasan hoy día. La ley de migración y extranjería que ha sido tan discutida, si es que se aprueban ciertas indicaciones o no. Bueno, hoy día se vota a las 3 de la tarde en Valparaíso. En Carahue, a las 3 de la tarde, a partir de las 10 de la mañana, perdón, se desarrolla el Consejo de Loncos y Maches de la Araucanía, el primer encuentro del Parlamento Mapuche. En la actividad participa la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Carlos Gutiérrez Zavala. ¿Qué te parece? Se mueven las aguas, está bien. Marcelo, no sé. Sí, también van a pasar cosas con el ministro de Agricultura a las 11 de la mañana, con Rodolfo Carter, la persona que le cambió la cara a la Florida. ¿Está riendo o está llorando? Ay, no lo sabemos. Van a visitar la Feria Santa Amalia para promover la movilidad segura en ferias libres de la comuna. Ahí movilidad segura es que te muevas muy lentamente. ¿Qué le pasa al alcalde? Va a decir... no se mueve. No es así. No se conmueve con nada. Está llorando. Pero por otra parte. Bueno. ¿Cómo? Tan luego llegamos a esto. Oye, pero qué... nada que ver. Oye, se abren los parques, ¿ah? El Santa Mónica de Recoleta, el Cerro Blanco de Recoleta y el Maguidade de Recoleta. Además, el Parque del Recuerdo. El Parque La Bandera en San Ramón y la Castrina de San Joaquín, Marcelo. Bueno, ahí, como era predecible, solamente 359 votos. Pero lo peor es un récord. Es un récord realmente. Ya. No, sí. Marcelo. Tiene que socializar, Marcelo. Marcelo. Pero igual, pero si no me ayudan. Igual. Marcelo. Marcelo, nunca pedí, porque nuestras ideas siempre se votan. Tú sabes que yo estoy operativa desde temprano. Ya tú sabes. Marco, ya la noche. Bueno, llega él porque él es el divo del programa. Llega a la hora que quiere. Bueno, pero mala suerte. Por eso me cae mejor Miguel Iván. ¿Cómo se definirías tú el 8,4% estatista? A la gente no le gusta el estatismo, entonces. El 25% es neoliberal. El 30% capital comunista, capitalista comunista. Y el 35% está con Lavín, socialdemócrata. Súper. Oye, pero hay partidos están los tres tercios ahí. Juega Colo Colo con O'Higgins y el segundo partido es la Católica con Guachipato. Bueno, perdón. Oye, aguas. Me dejé llevar. Coquimbo aguas. Palestino y Cobresal Curicó. Aguas. Atención aguas. Matinales. Hernán Calderón Salinas elimina calificación de parricidio en querella contra su hijo Hernán Calderón Argandoña. Está todo arreglado. Oye, ayer salieron pedazos del reality de las Argandoñas y aparecía la Kel hablando de, mira, si ellos lo creyeron así, pues ya. Y era pedacitos que estuve viendo ahí en Twitter. Sí, pues salí ahí. La Kel alegando contra su hermano. Si nunca ha hecho nada este otro y le hacen las cosas. ¿Cómo quieren que lo críen? Sí, mira. Era bien notable, Después no se quejen, decía Kel. Bueno, y es lo que hay, te digo que finalmente. ¿Estás buscando las menciones, Marcelo, o las borraste? Las borro. No, las tengo acá. Vivir en una casa protegida es vivir con tranquilidad. Contrata tu seguro ahí, hogar de... ¿Qué? ¿Dónde estáis? Lo borró. Ahorra tiempo y evita largas filas. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta edición y quiero decir que... No, Caleta, sí. Me caí bien. No. Yo te quiero mucho, Caleta. Marco. Yo te quiero mucho, Caleta. Marco.